Y una persona con un cargo de semejante, digamos, índole, como es el director de un hospital de salud, no debería estar en ese cargo con semejante tipo de denuncias, que es acoso laboral y acoso sexual. Que se lo saque del cargo, que se investiguen las causas, que avancen y que haya capacitaciones en el área de salud en cuanto a violencia de género, a todos los profesionales del Hospital Vicente Aura.